toda mi banda de Qué Machiño, soy La Mole, un saludito. Estamos en el Hello Festival, patrocinador oficial Bud Light. Es el espacio de Music for Today. Quédense con nosotros aquí en Qué Machín, porque vamos a ver qué es lo que pasa aquí en el Hello Festival. Hay de todo tipo, raza que va a estar aquí, pues paseándose, hombres guapos, mujeres guapas, food courts, había food trucks y de todo un poco. Vamos a ver cómo se pone el ambiente aquí en el Hello Festival, aquí en Qué Machín. Yeah. También hay área de detención, de crímenes, y estamos allá. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Recién salidos del penal. ¿Ustedes qué la giran o qué? Pues aquí, sí. De barrio, están los módulos. Pues no se ve nada claro, ¿verdad? No se ve. He perdido ahí, muchos se curaron, hay un listillo o algo. Sí, ya, tengo de whisky. O sea, es gratis, nomás me das 500 bolas. ¿Cómo te llamas, compadre? May, güey. ¿Acá? Beto. ¿Ya listo para el Hello Festival? Ya, oye, a ver, oriéntame, aquí es un escenario y es otro. Sí, mira, güey, ahí está con más aquí de puros DJs, güey. Ahí es para jugar voleibol y todo el pedo, te mojan gratis y ya, te oye, chongan. Yo ya me mojé gratis viendo las viejas, güey. Acá te mojan. ¿Dónde, señor? ¿Este bolero qué, güey? ¡Qué la chingada! No, pues agarra el tubo, lo agarra muy acá, no sabe caer la carpa. Mándenle un saludo a mi canal de YouTube, que los van a ver un chingo, raza. Saludos a toda la banda de La Mole, somos su fan, carnal. Gracias, carnalito. Aquí estamos con mis compadres, ellos están acá también trabajando en la chamarra de Hello Festival. ¿Qué? ¿Los soldados del reino aquí? No, hombre, es para el programa de ayuda. Ayuda a La Mole, güey. Saludita, seguimos aquí en Qué Machín, señores. Vamos a batear. Ahí están mis compadres de Donatello. Oye, usted, en todos lados, ¿verdad? Esperamos, señor, está en todos lados. Vine a dar un rolezón aquí con la raza del Hello Festival. ¿Cómo está la vendimia? Ahí para que vengan, ¿no? Está de lujo, la verdad, la gente está reaccionando muy bien. Ven, mi amor, a ver, ven. Pura buena vibra, Pura buena vibra. ¿Qué compraste? ¿Qué le compraste a Donatello? Me compré su combo de una hamburguesa. ¿Te gustó combo de me gusta verlo. Ya le diste su combo. Oye, véndele. Le vendió la pizza de salchicha gruesa. Su combo. Esa es la actitud. Está bien, pinche bueno. Pura buena vibra. Para lo que tú quieras, güey. ¿Para dónde quieres que salga? Hombre, me llamo Juan Escutia. Un saludo al canal de La Mole. Aquí estamos en vivo desde pinche Hello Festival. Se me olvidó, creo que estaba Festival. Dos cines con Teresita. Sácalo, güey. ¡Ah! A huevo, vente para acá. O sea, de todo tipo, digo, había raza que nos va a rayar la madre. Y hay gente que no le caigo bien, pero digo, vale madre. Yo con este era una Bud Light, me refresco. El buen Rolly, ¿cómo anda Rolly? El Rolly también anda. Mira que el camarógrafo mío también anda agarrando el motorreo. Pues mira cómo comen esos morros. Oye, es un chingo de hambre, ¿verdad? ¿Qué estás comiendo, mi amor? Es como un baguette arrachera. Oye, ¿qué bandas vienen a ver aquí? ¿Es Hello Fest o Hello Festival? Hello Festival. ¿Qué bandas vienen a ver? Pues ahorita vamos a ver a Magic, a Random Flowers, Mexico Deepa. Bueno, no les interrumpo porque es cagante que te interrumpo cuando estás comiendo, pero qué rico comen, ¿eh? Ay. O sea, hasta para un comercial las contrataría yo para comer. ¿Tú qué estás comiendo? ¿De salchicha gruesa? Sí. Muy delgadito, hombre, se déjaselo a los gordos. Ahí están comiendo las niñas guapas. Acá había viendo otras niñas guapas y la vendo para acá. Aquí en el Hello Festival, vamos a ir para allá a ver qué pedo hay. Que va a tocar bronco al rato, a ver cómo se pone el desmadre. Venga. De todo el desmadre y la gran cantidad de gente que viene, vamos acá con mi compadre. ¿Cómo te llamas? Humberto. Que podríamos ver si nos rellenaban el vaso. No, no sé qué. Venimos directamente del enjambre. Oye, saludos a la raza que lo ve por YouTube. Carnalito, ¿qué vienes a ver? Magic, a Capitalcitas. Ahí está tocando de Magic, ¿dónde estuvo? Imperio. Y Amigos Invisibles. Amigos Invisibles, amiga. ¿A quién? A los Invisibles. A los Amigos Invisibles. Oye, pues que si en Amigos Invisibles estuviera así, esa bot lag, trae su sesión, se va con madre, ¿no? Está chido, te la vas a poner chingón. Saludos a la raza de YouTube. Seguimos aquí en el Hello Festival, compañero, ¿eh? Diviértanse. Vamos a ver qué desmadre traen allá, ¿eh? Seguimos con el ambiente aquí en el Hello Festival. DJ Guapo Chorizo, ¿cómo estás, chiquilla? ¿Cómo me ves tú, mi amor? Muy bien. Oye, ¿a quién vienes a ver? A todos. A Matucoma, a Capital Cities, a... ¿quién más está? ¿Silverio? ¿A todos? ¡Ya, ya se acabó Silverio! Empire of the Sun, bueno, definitivamente. Oye, pregunta. ¿Qué onda? ¿Cómo vienes vestida? ¿Qué estilo es? Estilo Melissa Puente. Melissa Puente, ese es el estilo. Métete a Google y ahí dice Melissa Puente, ¿qué es? Chonguitos, camisa de cuadrito. Oye, está el calor rico, pero pues con una Bud Light se refresca, ¿no? Obvio. Oye, ¿cómo te vas a pagar? Hasta que no me acuerde de nada. Voy a olvidar mi nombre. Cuídate mucho, Melissa. Igual, me dio gusto verte. Cuídense. Pues seguimos aquí en el Hello Festival. Sigue. Oye, hay mucho Ken. Salieron todos los de San Pedro, de verdad que se como que la aplastaban al municipio de San Pedro y se desbordó todo San Pedro y se vino para acá. Son los que no nos pelan, ya la raza de Guadalupe y de Escobedo son los que... ¡esa mole! Pero bueno, 1, 2, 3, 4 escenarios, felicidades. El Hello Festival es un super festival. Tiene todas las comodidades, tiene comida, tiene cerveza, tiene todo. Así que se la pasan sensacional. Seguimos aquí, sigan viendo todo lo que vivimos aquí en el Hello Festival. Todos los grupos, las mujeres más guapas aquí en Gemachín.